Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Juan Villanueva Orrego, docente de la Universidad Adventista de Chile, la Facultad de Teología. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Bueno, seguimos conversando acerca de la Biblia como fuente autoritativa, ¿no es cierto?, de nuestra teología, de ese Exacto. estudio de Dios, de su palabra. Hay un concepto que vamos a ver en el día de hoy que es la experiencia. ¿Cómo se entiende la experiencia? ¿Qué podemos decir de eso? Porque alguien dice, este hombre tiene mucha experiencia. ¿Será que pueda tener conocimiento, no conocimiento, pero experiencia? ¿Se puede dar, pastor, esa situación? Bueno, si yo caigo al hospital con coronavirus y me dice, ¿usted prefiere un médico con experiencia? Esta persona tiene mucha experiencia, pero no estudió en la universidad. ¿O usted prefiere uno que tiene estudios formales y tiene experiencia? ¿A cuál de los dos uno prefiere? Claro. Al que tiene la teoría y la experiencia, ¿no es cierto? Claro, Entonces, la exactamente. Experiencia no es suficiente. Se necesita un marco teórico para juzgar a la experiencia, pero la experiencia a su vez es juzgada por la teoría. O sea, teoría y experiencia se retroalimentan, son dependientes. Pero en el lenguaje espiritual de la Biblia, entonces aquí mi experiencia no es suficiente definitivamente. Yo necesito la orientación que no es de Aristóteles, ni Platón, ni de un filósofo, sino aceptar la orientación, las ideas de Dios para mi vida. Allí está el asunto. Bueno, habíamos conversado algunas semanas, la semana pasada me parece, acerca de cómo se ha distorsionado a veces la Biblia, los conocimientos, y se ponen teorías humanas para interpretar la Biblia, y ese es un grosso error, porque en realidad la Biblia se interpreta a sí misma. Estoy pensando ahí en Romanos 2:4, que dice, ¡Oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento! ¿Qué le parece la pregunta que hace Pablo aquí a los romanos? Es decir, lo que vemos allí es un Dios en acción, el Dios que ama, ¿no? Longánimo, el Dios que cura, que abraza, que consuela, que da esperanza. No podemos negar esa manifestación de Dios. Pero claro, si una persona piensa que Dios vive allá en un ambiente atemporal, donde todo es inmutable y estático, y no puede bajar a este mundo, entonces quedamos desolados, quedamos huérfanos, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos presenta a un Dios que se revela, a un Dios que habla y a un Dios que hace. Y sobre esa revelación y sobre esos actos se construye la teología. Y entonces mi experiencia es guiada por esta revelación divina, que es las Sagradas Escrituras. He escuchado personas que a veces dicen, mira, ¿qué te preocupas de Dios si Él está tan ocupado en otras cosas? Tiene una guerra en el cielo, como lo dice Apocalipsis. ¿Qué se va a preocupar de ti? Y la verdad que la experiencia de la lectura de la Biblia, por decirlo así, me dice que Dios no es el que está ausente, es el que está claro, siempre presente. Incluso en Romanos, si uno lo mira con detención, dice, ¿cómo pueden ustedes menospreciar estas riquezas? Estas riquezas de Dios. Y esa riqueza de Dios te guía al arrepentimiento, o sea, a un camino verdadero. Qué hermosas palabras, en realidad, situaciones a veces difíciles como que las estamos pasando. Bueno, hay que recordar en esto que Dios se ha involucrado con la humanidad de una manera profunda, y lo hemos recordado en la pasada Semana Santa, el Viernes Santo, sábado, domingo de resurrección. Hemos recordado entonces que Dios estaba en Cristo amando, reconciliando al mundo, ¿no? Entonces, tenemos mucha evidencia de lo que Dios piensa y lo que Dios hace por nosotros. Pero muchas veces las personas no se dan cuenta que opinan con categorías griegas, categorías filosóficas griegas, y no el concepto hebreo que tiene la Biblia. Entonces, en la Biblia no hay paradoja, no hay cosa incomprensible. En la Biblia lo que hay es una relación que Dios siempre ha querido tener con la humanidad, porque el jardinero del Edén, con mayúscula, nunca se ha olvidado de su creación. ni la dejaba a la deriva. Siempre está enviando profetas, mensajes, y nos ha dejado su voluntad y su plan de salvación y felicidad escrito en las Sagradas Escrituras. Exactamente. Qué linda expresión, pastor, porque en realidad algunos creen que la creación fue un acto del momento y después arréglatelas como pueda. Dios siempre claro. ha estado presente en sí. esa creación y muy activo. Sí. Por eso estoy pensando ahí en Tito 3, 4 y 5, dice Tito, digamos, hablando aquí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, para ver la benignidad, la paciencia, el amor de Dios hacia nosotros. Claro, ahora, en nuestras relaciones horizontales, en familia, y ahora que estamos todos confinados en nuestras casas, los abuelos, los papás, los nietos, qué sé yo, lo que ha traído también ciertas tensiones, ¿no es cierto?, y preocupación de la autoridad por la salud mental de los chilenos. Pero en este caso de confinamiento, a veces los hijos se dicen, ¿por qué los abuelos siempre son más simpáticos que los padres? Siempre ocurre esto, ¿no? ¿Por qué los abuelos son más simpáticos que los padres, ¿no? Quizá es porque los abuelos tienen más experiencia. Allí tenemos un buen contexto para la experiencia. Un profesor nuevo es mucho más exigente que un profesor que está listo a jubilarse, que ve en sus alumnos otros valores, otras cosas a alcanzar, más allá de las notas, ¿no es cierto? Por lo menos yo tuve un profesor así, vimos ese progreso, esa evolución, ¿no? Pero en este caso Dios no es un abuelo. La Biblia dice que Dios es un padre y como tal Él orienta e incluso disciplina, porque está mirando más allá del día de hoy, está mirando en la formación de nuestro carácter para la eternidad. Por eso que la experiencia nuestra no es suficiente, aunque tengamos 80, 90 años, siempre se requiere evaluar nuestra experiencia a la luz de lo que nuestro Padre Eterno nos dice en la Biblia. Extraordinario, estoy pensando en San Juan 14, donde está la expresión de Padre como 24 veces, ¿no? Sí. Es una expresión muy linda en claro. que Juan está expresando acerca de Dios. Bueno, Juan, su libro entero en realidad habla acerca de ese amor de Dios, ese amor que ha estado presente. Y yo creo que deberíamos tener tanto cuidado, porque a veces podría ser que la tradición nos engañe, y por otro lado la experiencia, yo tengo experiencia en esto, pero ¿quién la tiene? Porque es de claro. la eternidad, es Dios, y en eso tenemos que tener o basar toda nuestra creencia y nuestro acercamiento a la palabra de Dios, porque podríamos dejarla fuera. Exactamente. Les agradecemos a todos los oyentes su atención. Queremos invitarlos para mañana a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Gracias.